hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Estamos y bueno, se nos está ya quedando los últimos minutos de este Enredando las Mañanas. Sí, señora. Allí teníamos previsto, vamos a comentarlo, teníamos previsto hablar con Raúl Llanesa, que es el delegado de ATE en el INDEC. ¿Por qué? Porque están allí con medidas de fuerza también y con una situación que ellos describían ayer como militarización del edificio, ¿no? Del lugar donde trabajan. El 16 de marzo arrancó esto, en lo cual los trabajadores del INDEC realizaron una protesta porque desde el organismo, el director, que es Jorge Todesca, decidió un recorte en el sueldo. ¿Cómo es esto? Ellos tenían un adicional por horas censales. Estas cosas que van quedando como remanente y forman parte del sueldo. Nos hubiera gustado preguntarle a Raúl si es esa parte del sueldo negro que prácticamente todos los trabajadores del Estado cobran, ¿no? Es decir, porque es un adicional por horas censales. Bueno, el tema es que ahora el director Todesca encontró que no había forma de seguir pagándolo. Y directamente lo sacó. Entonces hace meses que no están cobrando esto. En el interín se ocupó el lugar de trabajo, se ocupó el INDEC. Y allí Todesca, hay un documento filmado allí, con mucha violencia, increpó a las trabajadoras que estaban ocupando el INDEC. Y a partir de allí se generó el director 80 despidos. Esto terminó en una situación en la cual, no terminó, sino que derivó en una situación en la que ayer el organismo estuvo prácticamente blindado. Bueno, lamentablemente, evidentemente Llanesa en este momento estará en el medio de alguna situación y no nos puede atender, o sea que seguramente lo seguiremos en el correr de la semana, en otros Enredando. Queda planteado el tema y queda planteada también la situación, por eso decíamos al comienzo del programa, hablamos también de recortes, directamente de recortes en los sueldos, ¿no? Que es este el caso, 4.500 pesos mensuales recortado a un trabajador. Bien. Tenemos un comentario muy particular referido a Delia Villalba, que fue una política uruguaya. Ella nació el 12 de octubre de 1934 y falleció este 30 de marzo. Fue de lo que uno caracteriza como luchadora incansable a lo largo de su vida. Fue edil del Frente Amplio de la ciudad de Fray Bentos, la ciudad que está enfrente a Gualeguaychú, y hasta el 2004, ¿no? En 2002, ella y Julia Cócaro fueron las que cruzaron el río Uruguay para comunicarse, para encontrarse con los gualeguaychuenses y contarles que allí enfrente, para contaminar todo el río que era de ambos, se iban a instalar dos pasteras, Ence y Bodnia. Esta mujer, que en ese momento era edil por el Frente Amplio, confiaba plenamente en que una vez acabado el gobierno que transitaban, que era el de Jorge Valle, llegaría Tabaré Vázquez al poder, y tal como lo había prometido, aquellas pasteras no pasarían, no seguirían su derrotero. Bueno, sin embargo, en 2004 asumió Vázquez y todos sabemos lo que pasó, ¿no? Por eso Vázquez es la figura para jugar al tiro al blanco, digamos, en Gualeguaychú, porque, digamos, lo viven como un traidor. Sí. Ellos allí pasaban, en las radios de Gualeguaychú, pasaban los discursos de Vázquez, donde hablaba en contra de la contaminación y de lo que significaba el modelo extractivista de los palos plantados para convertirlo después en pasta, y toda la contaminación que iba a dejar en el Uruguay, y por supuesto, también a sus vecinos gualeguaychenses. Sí, Delia cruzó, como bien vos lo decís, y en su principio la que más los escucharon fueron los gualeguaychenses, no tanto los uruguayos. Los uruguayos no le daban tanta importancia a esto como en Gualeguaychú, justamente. Y al principio, además, había como una suerte de resquemor. Nosotros no podemos evitar recordar una anécdota que la hemos contado otras veces en el aire, y es esas reuniones en principio con unos pocos vecinos de Gualeguaychú, que de repente estaban en el parque Unzué tomándose unos mates, y ella llegaba allí los domingos con un volantito para explicar lo que estaba pasando, y después lograban armar una reunión para la noche. 15 como máximo, claro, que se reunían en ese momento, a lo que llegó la asamblea de Gualeguaychú. Y después, claro, a lo que llegó después. Y después que siguieron avanzando, ya de repente no eran 15, eran 60. Y una de esas noches, uno de los habitantes, uno de los vecinos de Gualeguaychú, Mario Boaro, no creía mucho en lo que esta señora decía. No creía mucho que Ence ya estuviera contaminando en Europa y en España. Entonces, un día dijo, ¿dónde contamina? En Pontevedra. El tipo se fue de la asamblea, dijo, me voy. De la reunión, que no era una asamblea, ¿no? Era una reunión en principio, incipiente asamblea. Igual, la discusión había llegado como a las 11, 12 de la noche. Sí. El tipo dijo, ¿qué hora es en España? Son como las 4 de la mañana, ¿de dónde voy a llamar? Voy a llamar a Pontevedra y alguien me va a atender. Pidió a la telefonista el teléfono de una comisaría en Pontevedra y llamó, dijo, acá va a haber gente despierta. Llamó a Pontevedra. Bueno, la que lo atendió del otro lado, la administrativa, la policía administrativa que lo atendió del otro lado, con gran sorpresa, pasa el teléfono a su superior y le dice, oye, que aquí hay un tío que habla desde no sé dónde, que está preguntando por Ence. Bueno, le pasa el teléfono y la mujer, la comisaria de esa comisaría, lo escucha atentamente lo que le está preguntando Mario Boaro, que es si es verdad que allí está Ence, si es verdad que contamina. Y cuando termina de preguntar Mario Boaro, la mujer le dice, oye, que quítatela antes de que te la pongan, porque una vez que te la han puesto es insoportable. Aquí estamos podridos, no podemos vivir más. Bueno, y ahí le hizo todo el relato de lo que significaba Ence en Pontevedra para estos vecinos estos españoles. Vecinos. Mario Boaro colgó el teléfono, desandó su camino hasta la reunión, entró sin hacer demasiado ruido y a partir de ahí no se fue más de la asamblea, ¿no? Recordemos que la asamblea durante 3 años realizó un corte de ruta que significó, desde mi punto de vista, un estado dentro del estado, ¿eh? Porque un corte de ruta que significaba el control de la frontera internacional con el Uruguay. Y lo que significa las subidas al puente, como va a suceder y que lo estábamos anunciando antes. Exactamente. Justamente la UAC que se va a realizar este año. Recordamos las primeras veces que venían acá desde Gualeguaychú a decir nuestra problemática y los invitábamos a la UAC y decían, bueno, pero con todo nuestro problema no podemos tomarlos los de los otros. Bueno, eso cambió totalmente a lo largo de estos años. Siempre participó alguno en todas las UAC y muchos de las UAC participaban en la subida al puente que se hace todos los años a fin de abril. Y bueno, hoy, ahora, este año 2017, la UAC se junta en Gualeguaychú con otra nueva subida al puente en ese fin de semana largo del 29, 30 y 1 de mayo, donde el domingo se va a volver a subir, donde han subido muchísimas personas, 100.000 personas, muchísimas, y lo que todo un pueblo sale con eso. Nosotros hemos sido muchísimas veces ahí, siempre recibidos y agradecidos, la verdad, los agradecidos somos nosotros, sí, que nos han dado llaves de hostel para que durmiéramos y como después de todo un sábado a la noche, todos los boliches bailables ponen su sonido a lo largo de la subida al puente para que todos estemos escuchando lo que pasa en esa subida y se haga una nueva declaración, de la cual Delia ahí estaba siempre firme. Y bueno, este es el recuerdo, como también acá Gonzalo Abella, que conocemos, la recuerda y dice que en la unidad popular ahí en Uruguay siempre va a estar esa imagen para que los más jóvenes sepan quién era esa que era tan linda. Bueno, y este año se viene entonces un homenaje en el puente, justamente, y por lo que tenemos entendido, también una placa para que Delia Villalba esté permanentemente en la trinchera de Arroyo Verde. Estamos hablando de docentes, de todo lo que significa estos 10 años del asesinato, fusilamiento de Carlos Fuente Alba, hablábamos de los 20 años de la Carpa Blanca y también lo que sufren en el litoral, las escuelas fumigadas en varios lugares, pero en este caso la noticia es que van a elevar a juicio la causa por la fumigación de una escuela. Después de más de 2 años de investigación, la causa iniciada por la comunidad educativa de la escuela número 44, República Argentina de Santa Anita, debido a las contaminaciones e impacto en la salud de docentes y alumnos, va a ir va a ser elevado a juicio por una que en una audiencia pública prevista para este 10 de abril en Concepción del Uruguay, la fiscal Melissa Ríos pedirá la elevación a juicio de las actuaciones por las fumigaciones en la escuela rural del departamento de Uruguay, sucedido el 4 de diciembre de 2014. Por ese hecho, los estudiantes y la docente María Leiva debieron recibir atención médica en Hospital Reverendo Padre Becher, donde llegaron con vómitos, náuseas, dolores estomacales, erupciones en la piel y en la mucosa. Este expediente judicial se convertirá en el primero que se eleva a juicio por fumigación en la provincia. Fue iniciado por una docente y por la campaña Paren de Fumigar las Escuelas, que es encabezada por la Asociación Gremial de Magisterios de Entre Ríos. Justamente hablamos, ACMER, que hablábamos antes, que hoy están en el acampe y ellos son los que han elevado a juicio esta situación. Bueno, no puede ser de otra manera. Y cuando pensamos un poquitito en lo que hablábamos con José López y lo que ellos señalaban como modelo, no puedo menos, por lo menos yo, de recordar las palabras de Mujica cuando frente a la plantación de soja como monocultivo, esta soja de la que estamos hablando, dijo, vengan acá que no les vamos a doblar el lomo, ¿no? Uh-huh. Con impuestos. Uh-huh. Así que digamos que estamos... con el modelo. Uh-huh. Nos hubiera gustado tocar el tema, no llegamos a tocar el tema, pero esta es una... la semana, una semana de contra el apartheid de Israel por el pueblo palestino, donde va a haber, en principio, en Uruguay, que también en conjunto, como bien lo decís vos, van de un lado al otro y cruzan la gente de Gualeguaychú, de Entre Ríos, por eso nos llegó la información a través de la gente de la UAC, ¿no? De la gente de Entre Ríos y no de Uruguay, donde va a haber ahí una actividad. Y también la va a ver en distintos lugares de acá en la Argentina. Son 100 años de colonialismo, 100 años de resistencia popular. Hacia la asamblea va a haber una la semana contra la pared del 3 al 10 de abril. Así que bueno, comenzó en algunos lugares, pero bueno, queríamos un poco anunciarlo. Son actividades que se van a ir realizando. Este es Uruguay, trataremos de reflejarlo de alguna manera. Anahita Jaronian, que también, a la cual siempre recordamos y en la que siempre la tenemos acá como una voz para escuchar sobre el tema de esto, de tanto de la UA como de las pasteras, por su lucha también. Y que ha estado ahí, nos ha mandado esta cuacetilla y bueno, intentaremos tratarlo en otro de los días del Enredando. Así es, seguiremos con este tema. Bueno, estamos ya allí, ¿eh? Estamos allá allí. 4 o 5 minutos. 4 o 5 minutos, hoy nos vamos a ir tranqui, no nos vamos a ocupar más, sino que... quiero agradecer a las compañeras y los compañeros del Zumbido que nos enviaron un audio, sí. Así, un trabajo que hicieron también sobre el día de hoy, por Fuente Alba, por Carlos Fuente Alba. Uh-huh. Lamentablemente nosotros lo recibimos ya muy avanzada la mañana como para poder compartirlo en el aire, pero bueno, agradecemos el trabajo de las compañeras y los compañeros del Zumbido. Y también podemos pedirle al señor Miguel de Godoy que no logramos comunicar. Pero queríamos comunicarnos, ¿no? Dijo que nos bien. Iba a atender. Estamos terminando el programa, sí. Y bueno, pero tendría que habernos entendido, ¿no? Ay, ¿por qué nos va a atender? No, no. Porque sí. En fin, bueno, ese es Miguel de Godoy. ¿Qué va a hacer? Sé yo. Bueno, gracias, Nico. Maravilloso acá esta operación. Mañana será mañana... ¿Qué tonada? Ay, a ver, ¿mañana es Jujuy o es Catamarca? Bueno, no hay problema. Uno de los dos se me mareó. Alguno de los dos será la tonada del Enredando de mañana. Y nos vamos con música y los esperamos nosotros en 15 días. Como quien deja a un costado el bordecito de la pizza. Después de llorar un rato, se fue hasta el súper del chino. Se sintió menos deseada que un mate lavado y frío. Entre las góndolas iba sin rumbo, sola y penando. Más perdida que una anchoa en una ensalada Waldorf. Cuando la miró a Olimpia